hámster. Tu hámster. Tu hámster. Tu hámster. Tu hámster. Tu hámster. Después lo han masticado y ha eructado con violencia.